Pierdes peso, lo recuperas, pierdes peso, lo recuperas. No es tu culpa. El cuerpo puede frenar tu esfuerzo para perder peso. Visita elpesodeloinvisible.es para conocer más sobre cómo la resistencia biológica puede frenar la pérdida de peso. Es hora de tener una conversación diferente con tu médico. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días. Estados Unidos entra de lleno en la guerra con Irán. Esta madrugada ha atacado tres instalaciones nucleares, la de Fordo, pieza clave de la estrategia nuclear de Teherán, la de Natanz y la de Isfahan, donde almacena misiles balísticos de mayor alcance. La Organización de Energía Atómica Iraní ha confirmado el ataque, ha dicho que su programa va a continuar y el ministro de Exteriores, que acaba de reaccionar, se ha limitado a decir que estos acontecimientos son indignantes y tendrán consecuencias permanentes. Trump, minutos después del ataque, en un discurso a la nación, el primero de su segundo mandato, ha lanzado esta advertencia. There will be either peace. Habrá paz o habrá tragedia, porque de momento no hay planeados más ataques, pero si la paz no llega, irán a por otros objetivos. Habrá más bombardeos. El presidente de Estados Unidos ha calificado la operación como un momento histórico para su país, para Israel y para el mundo, como también lo ha hecho Netanyahu. President Trump and I often say peace through strength. Que ha celebrado el ataque, ha felicitado al republicano y ha dicho que la paz se logra con fuerza. Trump le ha agradecido su trabajo en equipo. Enseguida vamos con ello, con el equipo de corresponsales de la cadena SER, pero antes añadimos a la portada del tiempo para este primer domingo de verano, con 14 comunidades autónomas en aviso por calor, lluvia, tormenta o viento. Alejandro Vázquez. Cielo despejado en casi toda la península, excepto en el Cantábrico y el norte de Galicia. Conforme avance el día, va a llover en la mitad norte, especialmente en Lleida, Pirineos y el norte de Castilla y León. A pesar de la probabilidad de lluvia, se esperan máximas de 39 grados en Lleida y Zaragoza, donde además hay alerta amarilla por el calor y posibles tormentas a partir de mediodía. En la mitad sur de la península, sol durante todo el día y algunas nubes por la tarde. Es domingo, es 22 de junio y así empieza este Matinal Ser, con David Nieto y Miguel Hijos en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena Ser. Massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime. Es el momento en el que Donald Trump, desde la Casa Blanca, ha puesto voz a lo que minutos antes había escrito en sus redes sociales. For years as they built this horribly destructive enterprise. Hemos completado nuestro exitoso ataque a las tres instalaciones nucleares de Irán, incluidas Fordo, Natanz e Isfahan. El ataque se ha producido lanzando una carga completa de bombas contra las plantas. Después, todo esto según Washington, Estados Unidos ha abandonado el espacio aéreo iraní. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Pilar. Es el primer mensaje de Trump dirigido a la nación de su segundo mandato y allí ha querido transmitir varias ideas clave. Ya han destruido las instalaciones iraníes, que ahora es el momento de la paz, en una clara advertencia a Teherán, y que el ataque se ha producido en coordinación con Netanyahu. Acompañado del vicepresidente J.D. Vance, el jefe de la diplomacia Marco Rubio y el del Pentágono Pete Hegseth, el presidente Donald Trump se ha dirigido a la nación para anunciar que los bombardeos de esta noche han sido un éxito militar espectacular. There's no military in the world that could have done what we did tonight. Ha destacado que no hay ningún ejército en el mundo capaz de llevar a cabo un ataque similar, pero sobre todo ha amenazado a Irán con más bombardeos si no llegan a un acuerdo. Iran, the bully of the Middle East. Irán, el abusón de Oriente Medio, debe optar por la paz y si no lo hace, los futuros ataques serán mucho más intensos y mucho más fáciles de llevar a cabo. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Ha asegurado que quedan muchos objetivos aún por destruir. Remember, there are many targets left. Y ha advertido que cualquier represalia contra Estados Unidos será respondida con mucha más fuerza. En un mensaje donde también ha destacado su coordinación y su sintonía con Benjamin Netanyahu. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. Un ataque y una locución que suponen un punto de inflexión en este conflicto, un momento también que definirá el segundo mandato de Donald Trump y que probablemente generará profundas fisuras entre los republicanos. Gracias, Sara. Washington se había dado un plazo de 2 semanas para decidir si atacaba o no Irán. Sin embargo, no han pasado ni tres días y Estados Unidos ya se ha metido de lleno en la guerra entre Israel e Irán. Teherán ya había advertido a Donald Trump en múltiples ocasiones de los riesgos que corrían si les atacaban y, de hecho, esta misma semana... El líder supremo de Irán dijo que si la Casa Blanca intervenía militarmente, Estados Unidos sufriría un daño irreparable y puso como objetivo, si esto ocurría, las bases que Trump tiene desplegadas en Oriente Próximo. De momento, la Organización de Energía Atómica iraní ha confirmado que no va a cesar su actividad y el gobierno se ha limitado a confirmar los ataques, asegurar que no han provocado víctimas y que el material de las instalaciones nucleares atacadas lo habían trasladado días antes. Desde Oriente Próximo informa Miguel Flores. Miguel, buenos días. Buenos días, Pilar. Fordov, Natanz e Isfahan eran, en palabras de Trump, los tres objetivos más difíciles en Irán. Cada una de estas plantas tenía un papel clave en el enriquecimiento de uranio por el que Israel empezó a atacar el país hace más de una semana. El bombardeo estadounidense de esta madrugada no ha dejado radiación, contaminación ni víctimas, según Teherán. La Agencia Pública de Energía Atómica ha asegurado que estos ataques no detendrán el desarrollo nuclear del país, pero el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha dicho en la última hora que el bombardeo de esta madrugada tendrá consecuencias permanentes. A la espera de más reacciones oficiales, solo sabemos que los aliados de Irán en la región están listos para el combate. En Yemen, los hutíes habían amenazado con reanudar los ataques en el Mar Rojo, en el estrecho de Bab al-Mandab, si Washington entraba en esta guerra. Y si la Casa Blanca atacaba a Irán, varias milicias en Irak también habían anunciado que la guerra se volvería contra las bases militares estadounidenses en Irak y en Siria. Inmediatamente después del ataque, Donald Trump ha llamado por teléfono a Netanyahu, según ha contado el propio primer ministro israelí, que también ha lanzado varios mensajes de elogio al republicano y ha aclarado que ha sido un trabajo coordinado. En un vídeo publicado en sus redes sociales ha dicho: la historia registrará que el presidente Trump ha actuado para negarle al régimen más poderoso del mundo las armas más peligrosas del mundo. A esto sumamos que en las últimas horas Netanyahu ha lanzado una nueva oleada de misiles sobre Irán. En Jerusalén está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en este momento, ¿Irán está respondiendo? Sí, hace tan solo unos minutos Irán ha lanzado nuevos misiles balísticos contra Israel y acabamos de recibir otro mensaje del ejército israelí ahora mismo diciendo que vienen más misiles balísticos. Hasta ahora aquí en Jerusalén hemos escuchado las alarmas antiaéreas y poco después fuertes intercepciones y de hecho también la prensa israelí estaba informando de que algunos de los misiles balísticos lanzados podrían haber impactado de nuevo en el centro y en el norte del país. Lo que se le pide ahora mismo a la población es que vaya a refugios, que se mantengan estos búnkers, porque se esperan, como estoy diciendo, la llegada de más misiles balísticos por parte de Irán después de una noche que ha sido totalmente tranquila. Como comentabas, Netanyahu, en dos vídeos publicados en sus redes sociales, uno en hebreo y otro en inglés, se ha mostrado orgulloso de haber cumplido con su promesa de que las instalaciones nucleares serían destruidas. Dice que esta decisión de Trump la registrará la historia. God bless America, God bless Israel, and may God bless our unshakable alliance. También poco después se ha pronunciado el presidente israelí, dice que este es el momento en el que la libertad y la responsabilidad triunfan. Como os decía, ahora mismo el ejército acaba de mandar otro mensaje diciendo que viene otra oleada de misiles y pide a la población que vaya inmediatamente a los refugios. Gracias, Nuria. Gracias. Minutos después ha empezado una cascada de reacciones. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha asegurado que este movimiento pone en peligro la paz internacional. Las reacciones han sido sobre todo diplomáticas, pero también ha habido respuesta en la calle. En Los Ángeles, donde desde hace alrededor de dos semanas hay protestas contra las políticas de Donald Trump, esta noche se han manifestado contra este ataque. Y en Nueva York, por ejemplo, la policía estadounidense ha desplegado por seguridad agentes en centros religiosos y diplomáticos. Javier Díaz. Guterres ha dicho que la región ya estaba al límite y que este ataque solo puede tener consecuencias catastróficas. Varios líderes han expresado también su rechazo al ataque. Chile habla de violación al derecho internacional, mientras que desde Colombia, Venezuela o México piden diálogo y recuerdan que Trump tiene que acabar con la guerra, no aumentarla. Eso es lo diplomático. Sobre el terreno... En Estados Unidos, como decía, se suceden las manifestaciones contra la guerra y la policía habla ya de protección por precaución a los puntos claves del país. Y un apunte más, en lo económico, la primera reacción es la del petróleo, que aumenta su precio por la incertidumbre creada tras el ataque. Lo decíamos hace unos minutos, si Irán decide responder, su objetivo serían las bases que ha desplegado Estados Unidos en la región. Son cerca de 20 instalaciones militares que se encuentran a kilómetros de Teherán. Irán ha preparado un equipo militar para poder atacarlas si se producía un escenario como el de esta noche. El motivo por el que estas bases son importantes es porque son el objetivo más accesible para los iraníes. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenos días. Buenos días. Más de 40.000 personas entre soldados y población civil trabajan para el Pentágono en las bases que Estados Unidos tiene desplegadas en Oriente Medio y particularmente en la ribera sur del Golfo Pérsico. La mayor de esas bases está en Qatar. Allí se encuentra el cuartel general regional del Comando Central de Estados Unidos. Es el encargado de coordinar a todas las fuerzas desplegadas en la región. Cerca de 10.000 soldados están estacionados allí. Otra base importante es la situada en Bahrein. Allí están 9.000 militares y civiles trabajando en el cuartel general de la Quinta Flota Armada estadounidense. Son los encargados de garantizar el tráfico marítimo seguro por el estrecho de Hormuz, el mismo que Irán ha amenazado con cerrar, paralizando el 20% del tráfico marítimo mundial de petróleo. Además, hay otras 5 bases en Kuwait, otra en Emiratos Árabes Unidos, donde hay una importante flota de la aviación norteamericana, y una base más en Irak. El embajador de Irán en España ponía todas estas bases en el punto de mira durante su visita esta semana en la SER. Las bases norteamericanas están muy cerca de nosotros. Si disparan los norteamericanos una sola bala en contra de nosotros, todas esas bases serán objetivos legítimos para nosotros. En esas bases pegadas al Golfo Pérsico tendrían apenas 4 o 5 minutos para ponerse a resguardo si Irán ataca los enclaves. Aquí en España apenas quedan 24 horas para que podamos ver la imagen de Koldo García y José Luis Ábalos entrando por la puerta del Tribunal Supremo. Primero declarará el exministro socialista a partir de las 10 y después a las 12 lo hará su exasesor. La foto de mañana llega con la resaca de la de este viernes, la de los agentes de la OCU entrando en Ferraz para clonar el correo de Santos Cerdán, que por cierto declarará más tarde, el 30 de junio. La trama Koldo ha centrado un día más las declaraciones políticas de este fin de semana. Desde el PSOE mantienen que Sánchez va a continuar al frente del partido, reconocen que es un momento complicado, pero dicen que el presidente del gobierno está fuerte. También han tenido palabras para los populares y para los casos de corrupción que les han salpicado a lo largo de los años. Adrián del Pozo, buenos días. Buenos días. La ministra de Ciencia se ha mostrado en Valencia no solo afectada, sino también ha dicho asustada por cómo puede afectar al PSOE el caso Santos Cerdán. Diana Morán. Estamos preocupados y estamos asustados porque la actitud de tres sinvergüenzas que nos repugna, que además yo como mujer le puedo decir que me da asco, también esa actitud machista que he podido escuchar y que he podido leer, y que no representa al Partido Socialista. Por su parte, el ministro Óscar López ha sacado pecho de la reacción de los socialistas y ha tirado del y tú más. El número uno arriba del todo era M. Rajoy, que estaba en los papeles. Una trama generalizada en el Partido Popular, sentenciada por corrupción durante 9 años de juicios, con 5 años de los papeles de Bárcenas encima de la mesa. No somos lo mismo. El ministro de Transformación Digital ha confesado que el caso Santos Cerdán les ha dañado, pero asegura que Pedro Sánchez está fuerte para continuar la legislatura. Y en el Partido Popular, Adri, vuelven a pedir que Sánchez dimita y convoque elecciones anticipadas. Los de Feijóo creen que la corrupción del PSOE no llega por parte de tres personas, por parte de Cerdán, Ábalos y Koldo, sino que es algo sistemático de todo el partido. Cada golpe dialéctico que Gamarra le ha dedicado a Sánchez en Pamplona lo ha repartido con la presidenta navarra, con María Chivite. Así lo ha hecho al referirse a las auditorías encargadas por ambos. Que no se preocupe por las auditorías ni Pedro Sánchez ni la señora Chivite, porque las auditorías se las están haciendo ya y se las hace la UCO y la justicia. Y sobre la foto del viernes de la UCO entrando en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, dice Gamarra que es la imagen del sanchismo en su conjunto. Y la imagen que representa el sanchismo es la imagen de la Guardia Civil entrando en el día de ayer en el Partido Socialista, la imagen de la Guardia Civil entrando en Ferraz, pero entrando también en el Gobierno de España, porque entró en las dependencias del Ministerio de Fomento, de Adif y también de la Dirección General de Carreteras. La número 2 del PP ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. La dimisión es el único camino del presidente del Gobierno, ha dicho Cuca Gamarra. Cuca Gamarra, que en su discurso también ha tenido palabras para Yolanda Díaz. Se ha dirigido a ella para preguntarle por qué sigue dentro del Gobierno y le ha acusado de ser una cómplice más del sanchismo. La ministra de Trabajo se ha dirigido al PP para meter al partido en el mismo saco que el del PSOE, el del problema del bipartidismo. No ha dado ningún paso en claro, pero sí ha endurecido el tono contra Pedro Sánchez. No somos todas iguales. La corrupción cero sí existe, sí existe. No somos iguales. Nosotras somos limpias, sí, somos limpias. Tenemos 5 ministerios limpios y tenemos un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado. Las reacciones han llegado también desde el resto de socios. Para Izquierda Unida, la legislatura está en riesgo. Podemos directamente se desmarca porque cree que el ciclo de Sánchez ha llegado a su fin. Informa María Ibáñez. Ione Belarra considera que el Ejecutivo con Pedro Sánchez a la cabeza ya está muerto y con él todo un ciclo político que llega a su fin. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? La secretaria general de Podemos insiste en que la supuesta corrupción en el PSOE es una forma de gobierno y no un caso de manzanas podridas. Por su parte, el BNG marca distancias. Se reivindica como una alternativa diferente frente a las prácticas golfas y corruptas. Es textual del PP y del Partido Socialista. Ana Pontón, portavoz nacional del BNG. Las prácticas golfas y corruptas tan características do PP, do PSOE, y ahí están os feitos. Y el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha exigido a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso antes del 9 de julio. El presidente debe comparecer cuanto antes y no el 9 de julio. Y certifique que no hubo financiación irregular. Desde el PNV reclaman respuestas claras y sin atajos, le afean al PSOE su silencio y al Partido Popular su ruido y exageraciones. Y con este escenario político y judicial, la policía investiga una nueva brecha de seguridad. Se trata de la filtración de datos personales del Gobierno. Entre los afectados están el ministro de la Presidencia o la vicepresidenta segunda. Es la segunda filtración de esta semana. La primera se produjo el jueves a través de un canal de Telegram de ultraderecha. Información de Javier Bañuelos. Es una nueva brecha de seguridad que ya está siendo investigada por la Policía Nacional. En este caso, la filtración de datos personales afecta a otros miembros del Gobierno, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz. En su caso, también se han filtrado los datos de su DNI, número de móvil, incluso la dirección de su domicilio, incluido el piso y la puerta de su casa. Los hackers han volcado esta información en un canal de Telegram, donde también han expuesto datos personales de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Esta nueva exfiltración ha tenido como objetivo claramente al Partido Socialista, porque también se han accedido a los datos personales de todos los miembros vinculados a la trama del caso Ábalos, entre ellos Santos Cerdán, el propio José Luis Ábalos, Coldo García y también Víctor de Aldama. Los hackers además han filtrado los correos electrónicos y las contraseñas de 300 afiliados del Partido Socialista. 7 y 18, 6 y 18 en Canarias. ¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es. Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Dona en tu Cáritas diocesana o en cáritas.es. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 8.719. Serie 8. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar. Aunque el foco de atención está puesto ahora en la escalada del conflicto entre Irán e Israel y ahora también Estados Unidos, Netanyahu continúa su ofensiva en la Franja de Gaza, donde ha provocado ya casi 56.000 muertos. Naciones Unidas ha dicho que los puntos de reparto de ayuda que controla Israel junto a Estados Unidos son trampas mortales. Manuel Reyes. Buenos días. La situación es tan dramática que la ONU advierte. Ni siquiera lo que se supone que es ayuda humanitaria por parte de Israel da un respiro a los gazatíes. Así lo ha explicado Philip Lazzarini, jefe de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas. The newly created so-called aid mechanism, it is a death trap costing more lives. Dice que el llamado mecanismo de ayuda creado por los israelíes y Estados Unidos, que deja fuera a las ONGs tradicionales así como a la propia ONU, es una trampa. Mata más gente de la que salva, ha llegado a decir. Ayer, debido a los disparos de los israelíes en las entradas de estos centros de reparto, al menos una docena de palestinos murieron, lo que se suma a los que sigue dejando día tras día los ataques del ejército sobre las ciudades. En Bielorrusia, el líder opositor que llevaba en la cárcel desde el año 2020 ha sido liberado este sábado. Lo ha anunciado en redes sociales su mujer. Junto a él han sido puestos en libertad otros 14 presos políticos. El líder opositor ya está en Lituania. Información de Antonio Martín. 5 años llevaban separados Sergei Sijanovsky y su mujer, heredera desde el exilio de su actividad política que le ha costado la cárcel. Reencuentro entre aplausos después de su liberación y la de otros 13 presos políticos en el mismo día en que Trump ha enviado un representante de Estados Unidos a Bielorrusia. Todos están ya a salvo en Lituania. Un gesto del presidente Lukashenko que en todo caso mantiene a más de 1.200 personas en prisión por sus opiniones políticas o su oposición a su régimen. De hecho, el propio Sijanovsky fue arrestado 2 días después de anunciar que se presentaría a las elecciones de 2020 y su mujer fue condenada después, aunque ya se había visto obligada a marcharse de Bielorrusia. Y antes de ir a los deportes, de vuelta a nuestro país, un incendio forestal en Cervera, en Lleida, ha obligado a confinar a más de 10.000 vecinos. Las llamas han quemado 400 hectáreas. El fuego ha empezado al arder un vehículo agrícola. Laura Pons. El fuego empezó en un vehículo que se incendió sobre la 1:00 a.m. y luego se propagó por los campos de trigo de la zona de la Sagarra. Los bomberos de la Generalitat consiguieron estabilizar el incendio sobre las 9:00 p.m, prácticamente 8 horas después de recibir el primer aviso. Para sofocar el incendio intervinieron más de 50 efectivos de los bomberos, un fuego que afectó más de 400 hectáreas, prácticamente todo terreno agrícola. El humo del incendio llegó a diferentes municipios de la zona de la Sagarra como Sarvera, Grañanella o La Cullerada. Protección Civil mandó un mensaje a todos los teléfonos móviles de la zona ordenando el confinamiento de la población y evitar desplazamientos por la presencia de humo. En Matinal, los deportes. Es el sonido de esta noche en Plaza de América, donde se han acercado decenas de miles de seguidores azules para celebrar la victoria de su equipo, el Oviedo, que después de 24 años ha ascendido a primera frente al Mirandés. Tony López, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La noche ha sido larga en la localidad asturiana tras la victoria 3-1 sobre el Mirandés, que devuelve al Oviedo a Primera División 24 años después. Pero en la tarde de este domingo será la fiesta, primero por las calles de Oviedo con una rúa. A las 6 les recibirán en el ayuntamiento y luego habrá fin de fiesta en un escenario en el centro de la ciudad. Es posible que volvamos a escuchar al mítico Santi Cazorla cantando, como hizo anoche en el Carlos Tartiere, el himno oficioso del Club Carballón que creó Melendo. Volveremos, volveremos, volveremos. Un Santi Cazorla, por cierto, que luego se pasó por el tramo final de Carrusel Deportivo y preguntado por su futuro, no dejó muchas pistas. No lo sé, no lo tengo decidido. Quiero celebrarlo, quiero estar tranquilo. Después hablaré con el club a ver qué piensan ellos, qué creen que es lo mejor para todos. Y al final yo jugaría toda mi vida en este club, ¿no? Por el sentimiento, por lo que me gusta el fútbol, pero bueno, hay que ser consciente también que tengo una edad, que tampoco quiero ser una carga para este club. El Oviedo es equipo de primera, el Andorra es equipo de segunda, tras ganar a la Ponferradina. Mañana juegan por ese ascenso a segunda también Real Sociedad B y Nástic de Tarragona, con 2 goles de ventaja para el filial, para el Sanse. Y sigue el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Este domingo juega el Real Madrid contra el Pachuca, tras el empate de la primera jornada, obligado a ganar y obligado a mejorar la imagen. ¿Necesita el Madrid una especie de Xavi Alonso jugador? Responde en rueda de prensa el Xavi Alonso, entrenador. Bueno, ahora el reto es con los jugadores que tenemos, que ese centro del campo funcione bien, ¿no? Y estoy contento de el ir conociéndonos, de ir ayudándoles, de ir tomando ese camino que creemos que puede ser bueno, y si no es bueno, intentar corregirlo, ¿no? En poco tiempo, pues, a veces queremos hacer demasiado y el priorizar va a ser importante. Real Madrid-Pachuca a las 9, a las 12 de la noche se jugará el Al Hilal Salzburgo del grupo del Madrid, y para este domingo también Juventus Wydad y Manchester City Al Ain. El Atlético jugará mañana lunes contra Botafogo. Fuera del fútbol, 3 citas, segundo partido de la final de Liga Endesa ACB de baloncesto entre Real Madrid y Valencia a las 9 y cuarto de la noche, el primero lo ganó el Madrid. Motociclismo durante toda la mañana en Mugello en Italia, con Moto3 como todos y con MotoGP. Este sábado pitaron a Marc Márquez y le abuchearon por todas esas polémicas que tuvo con Rossi, aunque menos que otros años. Marc Márquez. Ha sido el mejor año, la verdad. O sea, ha sido el año que ha sido más 50% 50, pero bueno, a los que han aplaudido, pues espero que hayan disfrutado esa sprint race, esa remontada, esas primeras curvas, esas motos en 3 MotoGP. Y después de esa carrera de MotoGP con Márquez en la pole a las 2 de la tarde por delante de Bagnaia y su hermano Alex, Carlos Alcaraz en tenis jugará la final de Queens contra el checo Lehecka. Gracias, Tony. Y antes de despedirnos, les vamos a hablar de un personaje que muchos de ustedes recordarán: Mafalda. Bueno, y más que Mafalda, vamos a hablar de su creador, de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Kino. El documental que recorre su historia, Kinomanía, ya está disponible en el cine y cuenta cosas como que Mafalda estaba inspirada en su abuela materna, que era afiliada al Partido Comunista. Jefa de Cultura, Pepa Blanés. Para los argentinos, Mafalda es un emblema nacional, casi tan significativo como el propio Borges. Para los demás, el personaje creado por Kino fue también alguien muy importante, una chica lista que odiaba a los dictadores. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos. Ahora Mariano Donoso y Federico Cardone estrenan Kinografía. Es un documental dedicado al dibujante argentino y a entender todo su mundo creativo y afectivo. Es un hombre que hay que descubrirlo. Ya en todas las redacciones me dijeron: mira, pibes, chistes con curas, militares, sexo, visitó Cuba. Por ejemplo, sabemos que Mafalda estaba inspirada en su abuela, una mujer transgresora y comunista, y Guille en su propio sobrino. Nos sentíamos reflejados en cada uno de esos chistes, ¿no? A través de testimonios de personas que lo inspiraron, la película, que ya está en cines, nos va contando cómo creó uno de los personajes más importantes de la historia. Pues así nos vamos, se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar. ¿Sabes que la SER también está en TikTok? Búscanos como la SER y únete a nuestra comunidad. No nos verás bailar, pero descubrirás el lado más divertido de la radio. Voy a poner la radio. Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Cristina García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Edgarita. Buenos días. Vamos a empezar hoy. Es que a ver, si este programa lo hicieran un domingo cada 6 meses, dices vale, pero cada domingo ya cansa un poco. Todos los domingos a las 12 del mediodía transmite la SER. Es que ni un domingo, perdonan, ¿eh? La madre que los parió. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. Esa noche saldrían a cenar un bocadillo de calamares los cuatro juntos. Recordarían cómo se enamoraron en aquella tasca, de la casualidad que fuesen dos hermanas y dos hermanos. Hablarían de sus respectivas bodas, de los maravillosos hijos que han tenido y lo bien que se llevan. También de que no es fácil hacer el amor cuando llegan al mundo, que te absorben todo el tiempo. Pedirían como postre una porción de tarta Sacher con cuatro cucharillas. Y uno de los hermanos diría, sonriendo, que el chocolate es un sustitutivo del sexo. Su cuñada soltaría una carcajada. Su esposa y su hermano ni la probarían. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.